pasen bien. ¡Vamos nomás! Celulares arriba, hay celulares arriba. Apagamos las luces, metemos los celulares. Cantamos todo el tema que dice: se nos fue. Porque sigue.